Los concejales santarroceños y concejalas del FREPAM presentaron un proyecto de ley con la finalidad de que los comercios barriales, los denominados comercios de proximidad, puedan extender su actividad y horario de atención 2 horas más. Actualmente está permitido que trabajen hasta las 20 horas. La idea es llevarlo hasta las 22 horas. La concejala Claudia Giorgis está en comunicación telefónica. Claudia, Pali Cucharini te saluda. ¿Cómo andás? Buen día, Pali. Muy bien. A ver, Claudia, contanos un poquito de esta iniciativa que presentaron en el Consejo. Sí, la iniciativa, como todas las que hemos venido presentando en relación a las actividades en esta cuarentena, parten siempre de las inquietudes que nos han hecho saber comerciantes pequeños, digamos, de barrio, de la ciudad, y también de los propios vecinos que se ven en esta dificultad de a veces volver de sus trabajos, significa a lo mejor dar 40 minutos más o menos la frecuencia de los colectivos hasta que llegan a su barrio, la salida, digamos, a la compra diaria por ahí para la cena, se resuelve en el barrio y realmente está quedando corto el horario de las 20, teniendo en cuenta, bueno, todo lo que significan las medidas de distanciamiento, la espera afuera, digamos, las medidas que se están tomando y que nosotros coincidimos plenamente, ¿no? Bueno. En virtud de estas inquietudes y atento a que La Pampa, digamos, sigue con ausencia de circulación comunitaria y tiene un estatus, digamos, epidemiológico favorable, y que ha habido un buen compromiso social, una buena responsabilidad social en general, pensamos que puede analizarse en el Comité de Crisis de la provincia esta posibilidad, ¿no es cierto? O sea, nosotros no hacemos una ley en este caso ni ordenamos esto, sino que trasladamos como concejales, que es lo que es nuestra competencia en este caso, a lo que es el Ejecutivo Municipal para que sea planteado en el Comité de Crisis y analizado, por supuesto, en el Comité de Crisis de la provincia, ¿no? Claro. Claudia, ¿esto ya lo presentaron? ¿Se trataría en la próxima sesión? Sí, sí, ¿cómo sí. es? Sí, nosotros le dimos ingreso esta semana y bueno, por supuesto que tiene que ingresar por sesión al Consejo y tratarse. En realidad el proyecto tiene que ver, Pari, con una serie de una batería de proyectos que nosotros, si ustedes observan, hemos ido presentando durante la cuarentena, digamos, y más cuando se han ido pudiendo flexibilizar algún tipo de actividad en la ciudad, teniendo en cuenta siempre, digamos, nosotros coincidimos plenamente en que lo primero a cuidar es la salud y coincidimos con lo que plantea el presidente, ¿no? Con esto el presidente Alberto Fernández, de que el problema no es la cuarentena, el problema es la pandemia, pero la cuarentena es la forma de atacar la pandemia, entonces debemos cuidarla y favorecer, digamos, dentro de lo que es el sostenimiento de la cuarentena, la posibilidad de mejorar, digamos, las posibilidades de acceso a nuestros vecinos y vecinas, en este caso a un almacén de barrio, por, digamos, para satisfacer una necesidad puntual, ¿no es cierto? Pero nuestro concepto en general ha venido en este sentido. Fíjate que hemos planteado de la misma manera en su momento la posibilidad de que los albañiles, pequeños cuentapropistas, pudieran comenzar a trabajar con protocolo, luego planteamos lo de las peluquerías. En el mismo sentido planteamos la posibilidad de que los vecinos, digamos, no sufran un impacto en sus tasas en este momento, suspendiendo el aumento que se había producido, digamos, siguiendo una línea de congelamiento de tarifas. Ahora planteamos el tema de la posibilidad de suspender por 90 días los cortes de las moratorias municipales, porque la verdad que la gente está haciendo un gran esfuerzo para poder pagar su tasa, para poder pagar su cuota de moratoria y, digamos, la cuestión de que se le caiga en este momento la moratoria tendría un efecto muy negativo para el vecino y para la municipalidad. Entonces, en esta misma línea de que se está planteando también una moratoria general en el país, bueno, tratar de ser un poco más comprensivos, digamos, con el vecino contribuyente que realmente está haciendo un gran sacrificio siempre y más en este momento de retracción total de la economía, ¿no? Claudia, Lautaro Ventiveña te saluda, ¿cómo estás? Sí, Te consulto por la Avenida Perón, los criterios de transitabilidad que habían acordado tanto el Consejo Deliberante con los concejales de la localidad de Toay. ¿En qué quedó eso? ¿Ya hay un acuerdo? ¿Se formalizó? ¿Han avanzado en este tema? No, bueno, lo que hubo fue reuniones que bueno, fueron públicas. Luego tuvimos, no recuerdo exactamente el día, pero debe ser unos 15 días, una reunión virtual de los concejales de Toay y los concejales y concejales de Santa Rosa. Y bueno, quedó la cuestión en seguirse conversando fundamentalmente en que se iba a dar un tratamiento, digamos, en el Consejo Deliberante de Toay para la posibilidad de la unificación, ¿no es cierto? No ha habido, por lo menos que yo conozca, no estoy representando al bloque allí, está el concejal Gustavo Estavilla en esa comisión, pero que tenga información de esta semana no habíamos tenido, digamos, avances todavía en la posibilidad de unificar en el Consejo Deliberante de Santa Rosa. Hay unanimidad de criterio, faltaba ver qué acontecía en el Consejo Deliberante de Toay, ¿no? Bien, o sea, todavía siguen cada uno con su criterio. Sí, no sé si diría cada uno, me parece que tiene que dar un debate todavía el Consejo Deliberante de Toay para ver cuál termina siendo la postura institucional, ¿no es cierto? Uh-huh. Claudia, ¿qué evaluación han hecho ahí el bloque sobre el transporte público de pasajeros en estos pocos meses que lleva de en medio de la pandemia, también hay que decirlo, pero desde que se hizo cargo el municipio? No, nosotros seguimos sosteniendo lo que dijimos cuando el transporte se municipalizó, se estatizó. Nosotros coincidimos plenamente con esto y también dijimos allí que íbamos a, digamos, que el tema era esa sanción de esa caparazón legal, ese andamiaje legal en ese momento de la ordenanza, pero que nosotros íbamos a seguir teniendo una actitud de colaboración en la etapa más difícil que se venía después, que es gestionarlo en los hechos al servicio, ¿no es cierto? Claro. Y así hemos hecho, es decir, en una primera instancia ustedes recordarán que cuando vimos que a partir del 1 de junio el municipio se quedaba sin el boleto, lo planteamos y bueno, fuimos muy oportunos en ese momento, a punto que el Ejecutivo Municipal tomó nuestra propuesta y fue sancionada rápidamente en el Consejo. Luego también advertimos sobre lo que iba a pasar con el tema de la SUBE, un poco por la experiencia en el tema, advertimos que si no se tomaba una medida de gratuidad, eso iba a seguir engordando, ese subsidio iba a seguir engordando a una empresa que había incumplido con los vecinos, con la municipalidad y con sus trabajadores, ¿no es cierto? Sí. Esto también fue luego tomado por el Ejecutivo y enviado al Consejo. Y del mismo modo estamos trabajando también con todo el tema de los recorridos. Ustedes saben que nosotros propusimos algunas propuestas que hemos tenido en años atrás, con el centro de transbordo en la estación del ferrocarril, con diferentes propuestas en cuanto a la forma de circular los colectivos, que se parece bastante, digamos, a aquella propuesta que nosotros habíamos hecho. Y también estábamos trabajando justamente, yo escuchaba a Mauro recién con el tema de la calle de asfalto, de los barrios sur. Sí, la Toscano Sur sobre todo. Sí. Bueno, claro, ahí hay un tema. Cuando se plantea el asfaltado de las calles del recorrido del colectivo, que realmente fue histórico, digamos, esto de poder asfaltar con apoyo de la provincia estas 165 cuadras, se produce un tema, que todos los, bueno, ahora no estamos en época escolar, pero en época escolar y administración pública a full, digamos, todo el mundo busca de venir por esa calle que es la asfaltada, obviamente, y a la vuelta lo mismo, pero fundamentalmente en la mañana, lo cual que produce un retraso importante del servicio público. Ah. Así que ahí también estamos planteando, esto es prácticamente un adelanto, digamos, porque lo estamos conversando en el bloque, pero lo vamos a presentar al ámbito correspondiente, que es la posibilidad de encontrar alguna forma de que esas calles, por lo menos en los horarios pico, tengan sean solo de ida y después solo de vuelta, ¿sí? Como para facilitar por lo menos las dos manos, ¿no? O sea, en sí, parecen cuestiones pequeñas, pero en la vida cotidiana del usuario y la usuaria del colectivo, sumado a toda la problemática que narraba recién Mauro y que la vivimos a diario en la ciudad, con la situación de las calles, con la situación de los desbordes cloacales, etcétera, bueno, una ayuda es mucho, ¿no es cierto? La idea sería que, por ejemplo, pienso, durante la mañana sea de ida y durante la tarde sea de vuelta a la calle. Digo, exactamente, claro. Exactamente. Sí, hay ciudades grandes del país que tienen esto instrumentado y se puede hacer. No es la solución, pero bueno, es una forma de aprovechar una obra importante como es el asfaltado, sin que perjudique, digamos, el horario de llegada a quien va a sus trabajos en el colectivo. Claro, mejoraría la frecuencia del micro que... Lógico que si vos me decís, bueno, asfaltemos una paralela, y sí, por supuesto, sería claro, ideal, pero sí. Bueno, hasta donde se ha podido llegar con las inversiones, ¿no es cierto? De manera que nosotros, a la pregunta inicial, seguimos muy atentos a la cuestión del servicio. El otro día se hizo un pedido desde el bloque por el tema en la comisión de seguimiento por el tema de las verificaciones técnicas de los ómnibus, que ustedes saben que no son lo mejor las unidades que quedaron, estaban en condiciones que había que ponerle mucho, y bueno, como la cuestión de las verificaciones tiene que ver fundamentalmente con la seguridad de las personas transportadas y también de los terceros que transitan, por eso también se hizo el pedido en el marco de la Comisión de Seguimiento de Transporte, que también integramos, ¿no es cierto? Y lógicamente a una escala más superior, o más, digamos, más general, también en el ámbito del plan estratégico, estamos planteando la cuestión de tomar el tema del transporte con una mirada integral de la ciudad, digamos, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista social, de mejorar la transitabilidad para peatones, para ciclistas, para los distintos servicios de transporte, como pueden ser taxis, transportes escolares, etcétera, cuando toda la ciudad ya esté en funcionamiento pleno. Y también, ¿por qué no?, volviendo un poco a lo de Lautaro, pensar también en una cuestión integral Santa Rosa Toay desde el punto de vista también del servicio de transporte público, ¿cierto? Pero bueno, estas son miradas un poco más a mediano plazo, que nosotros las planteamos en el marco de que nos parece el adecuado, que es el del plan estratégico de la ciudad. Claro. Bien, Claudia, no sé si quedó algo, si no, te agradecemos estos minutos con Kermés. No, estamos siempre a disposición de... En esto, mira, hemos tenido en cuarentena, yo comentaba algunos proyectos, también nos ha llegado mucho a los concejales, porque a veces es como la ventana más cercana que el vecino o la vecina tiene. Y bueno, nos ha tocado hacer un poco de nexos también en esto de que por ahí no podían cobrar el IFE, no tenían la herramienta para hacerlo, o se habían trabado en algo en el sistema, o había alguna dificultad con ANSES, con la asignación universal. Bueno, todas estas cuestiones también hemos estado tratando, no es nuestra competencia, pero estamos tratando de colaborar con los vecinos y las vecinas también en este aspecto, ¿no? Son momentos muy, muy difíciles donde, bueno, nosotros estamos convencidos que no se tienen que complicar las cosas que no tenemos que complicar este único instrumento que ha servido para dar respuesta a este virus, que es la cuarentena, ¿no es cierto? Todo lo contrario, tiene que servir para que podamos ir subsistiendo, pero respetando primero la cuestión sanitaria, ¿no? Bien. Bien, Claudia, muchas gracias. No, a ustedes. Bien, la palabra de la concejala, Claudia Giorgi, que pasaba por la mañana kermesera. Son 8:57 minutos.